Javi era un compromiso con un grupo de amigos que se llama EcoTV para poder establecer algún grado de comunicación con la gente que entemó. Sé que es mínimo, pero como dice uno, es una deuda que hay que actualizar un poco este conflicto. Este conflicto es muy viejo como para que la gente no sepa qué es lo que está pasando. Y yo creo que este foro fue importante, puesto de que se hablaron algunos temas que son la actualidad del conflicto, cómo hoy día se está resolviendo este conflicto o cómo se sigue sosteniendo el rechazo al ducto, ya que son cuestiones que son más complicadas de entender, y así que había que explicarlas un poquito más detalladas, y eso se hizo en este foro. Yo creo que es importante hoy día que las personas que están aquí sientan que este problema no es un problema único y de individualidad de gente de Perú, que este es un problema de todos. Aquí se ha hablado del tema lafkenche, de la gente, de nuestros hermanos lafkenche. Bueno, ese es un tema que debe ser entendido con mayor detalle. ¿Por qué es importante que los lafkenche hoy día sean protagonistas también de del rechazo al ducto? ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Mediante cómo? ¿De qué manera? Yo creo que hoy día se explicó eso, cómo se está haciendo, y que finalmente que las mismas organizaciones se sirven a la defensa del mar para que mediante ello llevemos adelante un proceso legal, por así decirlo. Ciertamente nosotros no somos legalistas al 100%. Nuestros otros dirigentes lo han dicho varias ocasiones. Nosotros utilizamos solamente el sistema. Nosotros no creemos en esta porquería del sistema. Para nosotros el sistema debe ser utilizado. Debe ser sacar lo que sea bueno de eso y nada más, y sacar el tema. Pero mientras estamos en esto, si bien no salimos a la calle, no salimos a eso, pero hemos estado atareados por muchos años, muy atareados. Nosotros a nivel organizacional estamos más ligados al tema de las comunidades indígenas. Los pescadores están más retirados, puesto que ellos ya evidenciaron su postura. No estamos hablando solamente de los pescadores de Mehuín, no los pescadores de la región, el resto de los pescadores de la región están todos en contra del mundo. Ahora es importante que las comunidades indígenas de la zona siguen justamente las señales que se le da desde la defensa del mar para que ellos se ocupen y sirvan realmente, desde su organización sirvan a la defensa del mar, que a veces no es muy difícil que se pueda ser entendido, pero ellos lo entienden bien, lo entienden claramente, ¿ya? Y esperamos que ellos sigan haciendo esto. Ahora la relación que tenemos justamente con los pescadores artesanales, si bien es de saludarnos, si bien es, no sé, podemos tener la espalda de repente, pero confianza no. O sea, la gente que una vez se entregó al tema monetario, no es posible volver a creer en él. Es una cuestión que es clara, ¿sí? No es posible. Confiar es darle de nuevo la espalda para que sea de nuevo traicionado. Uno, eso no puede ser, porque uno tiene que tropezar una vez, no dos veces. Yo creo que hay una deuda de la presidenta Bachelet con respecto a que ella fue la que promulgó esta ley. Nosotros en su oportunidad le solicitamos una reunión. Ella había accedido y creo que por el problema de los incendios en Valparaíso esta reunión quedó suspendida. Nosotros, antes que se vaya esta señora, le vamos a cobrar la palabra. O sea, hay una ley que, tal como dice el texto, viene a reconocer el derecho que tienen los pueblos originarios al uso costero. O ordenar un poco más este tema. Nosotros creemos que el sistema político en Chile no es confiable, eso estamos claros. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros no le debemos a nadie, a ningún político no le debemos nada.